Bueno, continuamos aquí en Entre Mate y Mate y teníamos muchas ganas de tener esta conversación antes de lo que se va a venir este viernes, 18 horas aquí en Espacio Villaraba, al ladito de la radio, y que les estamos invitando para poder abrir o seguir abriendo un debate que ya la sociedad lo abrió, lo viene construyendo públicamente a través de las organizaciones sociales, pero también, ¿por qué no?, desde algunos instrumentos de las políticas públicas. Hoy mencionábamos el caso de Villa Ciudad Parque como ejemplo de haber dado algunos pasos. Son pasos que viene dando también la legislación a nivel nacional y provincial, y queríamos actualizarnos porque verdaderamente, lo venimos diciendo, Capilla del Monte además tiene la posibilidad por su construcción cultural y también por lo que nos toca como biorregión, porque tenemos algunas cuestiones climáticas que también favorecen la producción y la industrialización de algo que empieza a imponerse como un factor económico de desarrollo para pequeñas comunas como las nuestras o ciudades que no venimos explorando. Y estamos en comunicación con una de las expositoras de este viernes, Nadia Potsiadlo, que es abogada penalista en casos de cannabis. Está en línea. Nadia, muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, un gustazo volver a charlar. Y bueno, para anunciar un poco lo de este viernes, pero bueno, sabemos que alguna parte de la audiencia que se lo pueda llegar a perder, poder adelantar algo o también para entusiasmarlos, porque vos sabés que la repercusión que estamos teniendo, no sé si me llama la atención, pero en todo caso para que la audiencia, que no está tan conectada con el tema, entienda, por ejemplo, muchos adultos mayores estaban muy interesados en venir, en escuchar, en interesarse más, porque son, y estamos comprobándolo, principales consumidores también del aceite de cannabis. Es algo que se viene instalando ya no en un sector ya históricamente más vinculado a la temática. Contanos un poco por qué vamos a hablar de la actualidad del cannabis. ¿Qué viene pasando con respecto a este tema? Bueno, sí, es como, digamos, una respuesta bastante amplia, pero voy a tratar de como destacar los aspectos más relevantes. Tal como lo dijiste vos al comienzo, Fede, hoy la realidad social argentina ha reclamado, bien, como herramienta el uso del aceite medicinal y o terapéutico a los fines de acceder a la salud, ¿no? A su derecho a la salud, ni más ni menos que es un derecho humano, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa o qué pasaba? Vamos a decir qué pasaba, porque realmente el escenario político, social, cultural, jurídico, legislativo, ejecutivo, ha cambiado en torno a esta temática. En primer lugar, saber que, vamos a hablar el viernes, pero saber un poco para la gente que por ahí no está tanto en esta temática, hay una ley del año 2017 que permite la investigación y el estudio médico-científico acerca de un poco todas las propiedades terapéuticas de la planta, ¿no? A partir de este año de 2017 en que todo el escenario político fue cambiando, no solo en la Argentina, sino también a nivel mundial, ¿bien? Y a partir de ahí empezamos a ver que muchos medicamentos alopáticos, tradicionales, científicos, como ustedes quieren llamarlo, ya no hacían los efectos, ¿bien?, a determinadas personas que lo consumía, sobre todo para patologías incluso muy graves. Incluso sabemos que determinados medicamentos pueden llegar a generar determinados malestares en el estómago, etcétera, ¿no? Entonces la gente empieza a recurrir a otra terapia natural, alternativa, porque no nos olvidemos que la planta de marihuana, el cannabis, como ustedes quieran llamarlo, es una planta, ¿bien? Como la ruda, como los el boldo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a partir de ahí, este gran consumo que empezó a tener la sociedad argentina, atento, siempre va del boca en boca, ¿no? Es como todo, tenés la vecina enfrente que le hizo bien, entonces le comentó a su otro vecino, y después en la despensa se comentó, y así llegamos a una escala social de reclamo que hemos tenido allá por el 2016 con la organización Mama Cultiva, que fueron las mujeres con sus hijos y sus hijas, quienes empezaron, digamos, esta búsqueda, esta lucha, porque no nos olvidemos que esta gente lamentablemente vivía en la clandestinidad, atravesaban penas bastante altas de prisión, por ni más ni menos elegir dar calidad de vida a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Entonces, claramente, el escenario también jurídico debía acompañar a la realidad social que se estaba reclamando desde 2016 en adelante. Pero tuve la oportunidad ayer de estar en los alegatos de una causa y realmente lo que me llama a mí la atención es que el único poder que parece no querer amigarse o entender esta realidad social es el Poder Judicial, ¿no? Pero en este sentido, tanto el Legislativo como el Ejecutivo han bregado para que hoy tengamos una ley. Y no es menor que haya dos gobiernos opositores. Fíjense, tanto el gobierno del presidente Macri como el gobierno del presidente Fernández, los dos han bregado para el mismo lado, para la ley, ¿no?, de investigación, y considerar que mejora la calidad de vida el aceite de cannabis para uso medicinal, ¿no? Entonces, fíjense toda la amplia gama que hemos tenido desde que la sanción comienza, como vos dijiste, el cultivo que tenemos ahora autorizado en Villa Ciudad Parque, son 5 las ciudades de Córdoba que ya han adherido, tenemos 2 fallos a nivel federal en donde entendió que no se viola la salud pública, sino que se hace bien a través del consumo y la ingesta del aceite de cannabis. Entonces ha cambiado, ¿vean?, todo este escenario, lo cual hace que hoy se estén dando talleres, se estén dando cursos, se estén dando charlas precisamente para informar de la manera que corresponde a la sociedad, ¿bien? Porque nosotros antes teníamos una información que era de tipo prohibicionista, ¿bien?, en donde era totalmente difícil acceder a lo que realmente, digamos, a las características que tiene el cannabis, para qué se usa, para qué se consume, cuáles son las patologías y demás. Solamente teníamos un enfoque, ¿bien?, de los medios de comunicación totalmente prohibicionista, que hasta incluso de 2017 en adelante fue cambiando esta narrativa, este mensaje que dan los medios, porque nos pasó en el juicio este que realmente hasta los medios se sorprendían de que todavía sigamos tratando de narcos a estas personas que entregan aceite, ¿no? Entonces, la verdad que me parece que este evento del día viernes, al tener tantas miradas interdisciplinarias desde lo legal, desde las organizaciones, desde la cooperativa, desde la producción, desde lo medicinal, va a generar precisamente un debate para que cada persona que concurra a este espacio tenga por lo menos otra campana, ¿no? Otra campana, y pueda decidir en base a las cosas que va escuchando. Porque siempre digo, si vos te quedas con una sola campana de que es malo, de que es tóxico, de que, que es droga, que hace mal, y sí. Pero ahora, si tenés todo un cuerpo de médicos, de abogados, de cultivadores, de cooperativas, etcétera, que van dando otro contenido, bien, que es el que se acerca realmente al de la ley 27.350, y bueno, ahí ya la gente podrá elegir, digamos, a qué se ayorna su pensamiento, su ideología, etcétera. Sí, hay un factor que, bueno, no es el que vas a exponer vos, pero sí también, por ejemplo, tenemos a Mike Bifari, es uno de los investigadores más importantes que tenemos en el país, incluso con proyección internacional sobre la temática, y una de las cosas que también veníamos hablando, incluso con Nina, que va a exponer también la organización, es la posibilidad de un desarrollo económico también, ¿no? De la posibilidad de la producción y la industrialización. No es tu tema, pero podés hacernos una aproximación a eso. Sabemos que lo están laburando también en San Marcos Sierra, en otras localidades. ¿Existe esa posibilidad? ¿Cómo lo ven en una región como la nuestra? No, sí, yo siempre digo, el cannabis, la planta es una sola, no es que no es mi tema, o sea, el tema que hoy está abordado en la sociedad, por el cual fue estratégico y políticamente correcto, fue empezar a abordarlo por lo medicinal, ¿no? Sí. Para empezar a abrir tanto prohibicionismo y tanto discurso, digamos, de demonizar a la planta desde un lugar determinado, ¿no? Entonces me parece que fue correcto empezar a hablar de lo medicinal para después empezar a abrir el juego a otras perspectivas. Claro. En este caso, tal como lo dijiste, Fede, bueno, Mike, ni hablar, es un militante, un activista que no solo de la Argentina, sino a nivel mundial, él tiene con otros compañeros cultivos en Colombia, la verdad que es terrible Mike, ¿no? Como militante, y qué bueno que lo tenemos acá en Córdoba. Pero ¿qué quiero decir con esto? No nos olvidemos que ya tenemos media sanción en la Cámara de Senadores, ¿bien? A los fines de, que de una vez por todas la Cámara de Diputados no le haga ningún tipo de modificación a cómo se presentó en el Senado y que podamos tener la famosa ley de producción, ¿bien? Y desarrollo de lo que es el cannabis y el cáñamo. ¿Por qué? Porque no solo, como dije, que la planta es una sola, sino que tiene tantos usos, y fíjense que todos son buenos, porque la verdad que lo usamos para lo medicinal, ahora vamos a usar la planta para regenerar suelos, para hacer fibras, para hacer alimentos. O sea, fíjense hasta dónde llega una planta, lo noble de esto, ¿no? Entonces, en este sentido, tal como en su momento lo manifestó el ministro Culfas, el ministro de Desarrollo, la cantidad va a generar más de 10.000 puestos de trabajo, va a favorecer el mercado interno, por supuesto, va a permitir exportaciones. Hace escasos días hemos tenido en el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, dos registraciones para poder empezar a comercializar en el país la genética, la semilla. Entonces, fíjense cómo se va abriendo también, ¿bien? ¿Por qué? Porque no nos quedemos solo en lo medicinal. Esa fue la puerta de entrada como para empezar a abrir el debate. Pero ahora viene toda la otra parte industrial, que de hecho ya tenemos un montón de industrias que están operando, le hace Canava en Jujuy, Misio Pharma en Misiones, Agrogenética en La Rioja, Canma en San Juan, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo el trabajo que esto va a generar, hemos quedado todos los países del mundo devastados después de esta maldita pandemia, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que podemos lograr con una planta y toda la gente que se está capacitando. Por eso es que nosotros decimos, ¿cómo puede ser que estamos hablando de una industria, estamos hablando de lo bien que hace físicamente, a la calidad de vida, y que todavía haya personas presas y presos por asociadas a conductas relativas al cannabis, ¿no? Entonces, la parte industrial, la verdad, estoy hablando de millones y millones. De hecho, creo que fue hoy que estaba el ministro con la ministra haciendo una presentación de estas cepas, de la CAT3 y de la EVA en Agrogenética en La Rioja. O sea, fíjense cómo estamos hablando ya a nivel industrial de producción, que incluso, no sé si saben, la ADMAT ya ha regulado toda la cuestión que es de cosmética. O sea, fíjense cómo de a poquito determinados sectores, determinadas miradas se van metiendo en este mundo de la producción, pero me parece que más allá de que estamos felices por la producción, creo que voy a estar feliz el día que no haya más personas detenidas por esta cuestión, ¿no? Claro que sí, ese es el derecho que tenemos también y que se viene poniendo en debate con otros temas, con otras leyes que antes parecían también imposibles, y que la idea de la salud integral y la idea del desarrollo humano integral y de las libertades individuales también, que son un factor importante en este debate, se vienen imponiendo con fuerza. La verdad que nos da alegría. Hoy contábamos el origen de la prohibición, un origen totalmente económico, ¿no? En los Estados Unidos, que precisamente era para el desarrollo de su propia actividad a partir de la prohibición de lo que, bueno, podíamos desarrollar de manera mucho más soberana nuestros pueblos. Así que nos quedamos con todo esto para el viernes extenderlo. Va a haber también seguramente alguna explicación sobre el Reprocan, que es lo que hoy mantiene a muchos atentos ahí, cómo se hace el trámite. Bueno, no en lo específico, pero saber por lo menos que se puede acceder como individuos por ahora. Y también salió hace poquito, ¿no?, lo de las asociaciones civiles. Así que todo esto lo vamos a compartir el viernes a las 6 de la tarde aquí en Espacio Vieraba. Nadia, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos muchísimo, no solo esta nota, el compromiso cotidiano y diario con los usuarios y con las organizaciones que queremos ponernos también en este debate en nuestras localidades. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias a ustedes por informar. Que anden bien. Dale, hasta pronto. Ahí estaba Nadia Potsiadlo, abogada penalista, parte de la Cámara de Empresarios del Cannabis de Córdoba.